Hacemos un punto y aparte y lo tenemos del otro lado de la línea a Daniel Albanese, quien es el titular de la Cámara de Transporte aquí de nuestra ciudad. Daniel, Guillermo Tenaglia y Beto Cuchante, estamos saludando. ¿Cómo te va? Buen día, Guillermo. Buen día, Beto. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Muy bien, Daniel. Bueno, para consultarte si, bueno, primero si ha habido algún tipo de cambios en cuanto al tránsito de los micros aquí en nuestra ciudad en el marco de esta cuarentena. No, hasta ahora se mantiene todo exactamente igual, con las cuatro franjas horarias que hemos decidido en su momento en conjunto con el municipio. Y bueno, estamos relevando permanentemente nosotros con esta flexibilización a ver si generan movimientos adicionales, y estamos midiendo los horarios claves, sobre todo en la mañana y el mediodía, porque a la tarde y a la noche es muy poca la gente que circula. Hasta ahora estamos bien en el sentido de que no se llenan los micros, no viene gente parada, etcétera. Desde ese punto de vista, desde el punto de vista sanitario, estamos bien. Obviamente, desde el punto de vista económico, estamos muy mal. Daniel, a partir de la apertura de estos comercios denominados no esenciales que se dio el jueves de la semana pasada, ¿la gente se volcó, volvió a usar el transporte público o, digamos, hay un cuidado en no tener contacto con gente, en no usar el micro? Nosotros medimos lunes y lo que va del martes, los horarios claves donde puede haber mayor circulación. Te decía, todavía no se completan todos los asientos, de modo que, bueno, dentro del porcentaje del 60% todavía estamos bien con ese tema. Seguimos midiendo durante toda la semana a ver cuál es el resultado, en función de que, bueno, esto recién empieza, esto empezó el jueves. Veremos si evoluciona en mayor cantidad de gente que quiere viajar, ¿no? Las franjas horarias que están teniendo, o sea, ¿crees que están bien? ¿Por qué hemos recibido cada tanto algún llamado que por los horarios a veces no todos pueden o alcanzan a poder viajar en micro, ¿no? Y tienen que hacerlo de otra manera. Sí, hay una disyuntiva en esto, Beto. Yo hoy lo escuchaba al intendente decir, también le planteaban la necesidad de agregar algunos horarios a la mañana, y él dice que eso habilitaría la mayor circulación de gente y por lo tanto la mayor posibilidad de contagio, ¿no? Por ahora quieren mantener estos horarios, y si bien esto tiene un grado de incomodidad para la gente, hay horarios que cumplen tanto el ingreso de empleados, ingreso y salida de empleados, como gente que puede ir a comprar y en los bancos. Es cierto, y esto ha pasado a mayor escala, por supuesto, esto capaz que ni siquiera se puede traspolar a Tandil, pero las principales fuentes de contagio en Estados Unidos, en Inglaterra, fue el subte. Bueno, acá el transporte, si lo habilitamos, para nosotros económicamente por ahí sería importante, pero desde el punto de vista sanitario podemos tirar por la borda rápidamente todo lo que se viene haciendo y el esfuerzo de tanta gente. Ustedes están con digamos la limitante de que hasta el 60% de la capacidad de asientos pueden ocupar. Sí, son unos 20 pasajeros por colectivo, digamos. Hasta ahora no estamos por debajo de esa media, estamos en 8, 10 pasajeros promedio, ¿no? Claro. Más allá de que en algún horario puede haber un poco más, pero ese es el promedio. Estamos lejos todavía. ¿Eso quién lo controla? ¿Directamente el chofer? No es que hay un control específico del porcentaje. No, nuestros inspectores, nuestros jefes de tráfico permanentemente miden y nosotros vamos evaluando. Y por eso te decía, hemos medido muy fuerte ayer y hoy para ver si había cambios importantes. Sobre todo, nuestras vueltas más testigos son las últimas de la mañana y las primeras de la tarde, que son donde más ocupación hay, y bueno, todavía estamos lejos de ese 60%. Reiterá, ¿cuáles son las cuatro franjas horarias, Daniel? De 5:30 a 8:30, siempre cuando te digo 8:30 es última salida de cada cabecera. Claro. Después de 13 a 14, de 18 a 19, y de 21 a 22. ¿Y eso es cada media hora la salida? ¿Cómo? ¿Cada media hora? Cada 20 minutos. Cada 20 minutos. Cada 20 minutos de lunes a viernes, cada 30 minutos los días sábados. Los días sábados. Y desde el punto de vista económico, viendo esta realidad, claro, ¿cuánto les ha bajado? 95%. Nosotros estamos llevando 5% de lo que normalmente llevaba. Cada empresa llevaba en promedio diario unos 4.000 pasajeros y hoy están 200. No, desde el punto de vista económico, devastados, absolutamente. Muy complicado. ¿Hasta, pero cuán, bueno, hasta cuándo pueden aguantar con esta situación? No mucho más, te diría, pero bueno, esto es un fino equilibrio entre nosotros también ponemos en juego nuestro principal capital, que es el recurso humano. Uh-huh. Y nos ponemos todos los días, le damos todas las medidas de seguridad que podemos, pero en definitiva tenemos que tener un fino equilibrio entre lo que es la necesidad de la gente, de los esenciales, que es la gente que trabaja en la salud, en los sistemas sanitarios, en desinfección, en los supermercados, en las farmacias, y tratar de cumplir con ese rol que se nos ha dado y tratar de paliar como podemos, remar hasta que esto se pueda ir solucionando o flexibilizando de alguna manera que pueda, digamos, por lo menos empatar los costos. Hoy pues estamos perdiendo plata todos los días, absolutamente no cubrimos ni siquiera el combustible, pero bueno, es una función y nuestro granito de arena a la sociedad es lo que nos tocó en esta situación. Desde el gobierno nacional se han anunciado, digamos, ayuda a distintos sectores. Bueno, en muchos de ellos todavía no ha llegado, digamos, ese dinero. ¿Ustedes están gestionando algún tipo de subsidio? ¿Hay conversaciones con el área de transporte a nivel nacional? Nosotros hemos gestionado todo lo que ha salido sin respuestas positivas. Hemos gestionado el crédito de la nómina salarial al 24% anual con 4 meses de gracia. El Banco Nación, que son donde tenemos nuestras cuentas de sueldo, nos dijo que esa línea de crédito no la manejan, a pesar de que lo anunció el gobierno. Hemos gestionado los ATP para el pago de sueldos, de una parte de los sueldos de los empleados. Tampoco accedimos, no pudimos acceder a eso. De modo que, bueno, estamos manejándonos con lo que siempre nos hemos manejado. ¿Por qué no pudieron acceder al último crédito? Porque los esenciales están exceptuados de esa posibilidad, más allá de que nuestra recaudación ha caído 95%. Pero los esenciales, claramente en el artículo 4, si no recuerdo mal, de la norma, estamos exceptuados. Uh-huh. Lo cual es que, a pesar de que hicimos el trámite para que lo evaluara el comité que evalúa, no hemos tenido respuesta. Daniel, te agradecemos mucho este contacto. No, al contrario, un gusto, como siempre, hablar con usted, y hasta cualquier momento. Muy bien, saludos.